Temas, temitas y temones con el licenciado Max Contreras. ¿Cómo puedo saber si los deseos de mi corazón son de Dios? El mismo Señor Jesús contesta esta pregunta para nosotros en Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Allí dice, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En este pasaje, el Señor Jesucristo revela la fuente de nuestros deseos. Nuestros deseos carnales vienen de nuestro corazón. El pecado no es producido solo como resultado de fuerzas externas, nace en los nichos ocultos de nuestros pensamientos e intenciones, de los deseos secretos que solo la mente o el corazón pueden imaginar. La conclusión es que, en nuestro estado caído, los deseos de nuestros corazones no provienen de Dios. Jeremías confirma la naturaleza del corazón del hombre en el capítulo 17, verso 9, diciendo de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por largo tiempo ha sido la opinión de muchos que todos los seres humanos son básicamente buenos y decentes y que las circunstancias de la vida, tales como la pobreza o la crianza pobre, nos convierten en asesinos y ladrones. Es cierto que el ambiente condiciona la conducta humana, pero la Biblia enseña que en realidad todos los hombres sufren de una debilidad común, sea de la clase social que sea, y esa debilidad se llama pecado. El apóstol Pablo llama a esto nuestra naturaleza pecaminosa. Dice en Romanos 7, 18 al 20, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuestros corazones malos nos llevan a pecar. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Además, el corazón es tan corrupto y engañoso que nuestros motivos no son claros ni siquiera a nosotros mismos. Como criaturas pecaminosas diseñamos y creamos cosas malas en la arrogancia y la autosuficiencia de nuestros corazones. Note lo que dice Miqueas, capítulo 2, verso 1. Allí dice de esta manera: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Romanos 1:29 al 31 dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La verdad es que solo Dios puede examinar nuestros motivos más profundos y deseos internos. Y solo por su poder alguna vez podremos desenredar la incertidumbre y la depravación que están ligadas en nuestros corazones. Solo Él escudriña todo y nos conoce íntimamente. Hebreos 4, verso 11 al 13 dicen: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Afortunadamente, Dios no nos abandona en nuestras luchas con deseos hirientes y tendencias pecaminosas. Por el contrario, nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para resistir y vencer el pecado cuando éste se presenta en la puerta de nuestros corazones. Como le sucedió a Caín. Allí en Génesis 4:7 dice: